¿Alguien trajo el libro? Sí, yo. Sí, ok. A ver. ¿Ahí queda? No, ahí, no. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. No, no, para que lo vayan leyendo por ahí. ¿Ven ahí? ¿Necesitan más luz? Hay más luz si necesitan. Hay dos lámparas más allá. Bueno, bienvenidos a la última clase de este texto por este año. Porque todavía nos quedan dos versos más, ¿no? O tres. ¿En qué verso estamos? Estamos en el 9 y son 14. Nos quedan 5. Pero los otros no van a ir de a uno por clase. Va a ir mucho más rápido porque es toda la parte de Tantra y después la conclusión. Bueno, vamos a empezar con nuestro refugio y el mandala. Sería re lindo si lo podemos cantar, ¿no? Y están los cuadernos. Todos tienen su cuaderno. Y María creó una nueva melodía para el mandala. De la camada nueva de profesorado. ¿Te animás, María? Aunque no tengas la guitarra. ¿Lo trajiste? No. No, pero ¿te animás? Puedes sacar el... Sí, por ahí mejor desde ahí porque esto está medio inclinque, ¿no? Sí. Y para los que no saben, fíjense que todos sepan dónde está, los que están tienen a su alrededor. Y después que María canta el mandala, ¿quién quiere hacer el refugio, pero no cantado? ¿Quién quiere iniciarlo? Paula, dale. Esta tierra impregnada con el aroma del incienso, cubierta en un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, portando Daki shenye gipe sonam ki Mantengan los ojos cerrados unos instantes. Relajen las manos sobre las rodillas. Y antes de empezar, vamos a respirar varias veces. Comencemos con una exhalación profunda, vaciándonos completamente. Y al inhalar, inhalamos desde el abdomen hasta las clavículas, como una ola. Y al exhalar, nos vaciamos, haciendo espacio y soltando cualquier tipo de perturbación, cualquier tipo de obstáculo. Cualquier obstrucción en el espacio de nuestra mente en este momento, en el bowl en el cual vamos a recibir la clase. Conectémonos con el maestro que escribió este texto, el maestro Jetson Kappa. Lo podés visualizar enfrente a vos, flotando en el espacio, y le rogamos que nos bendiga para que podamos entender las enseñanzas y poder aplicarlas. Si no seamos como unos los que escuchan, que es como una categoría de estudiantes, que son los que escuchan, tienen todo tipo de materiales y textos y demás, pero no los aplican. Que además de escuchar, podamos contemplar lo que escuchamos en la clase de hoy, podamos meditar lo que aprendimos y podamos realizarlo en nosotros mismos. Y así seremos el próximo Jetson Kappa, el próximo eslabón en esta cadena de seres realizados. Sentí que el maestro te bendice para recibir las enseñanzas, y con ese corazón abierto y receptivo, cuando estás listo, puedes ir abriendo los ojos. Bueno, continuamos estudiando. No sé si tienen el texto ahí. Sí, para el que no tiene, hay fotocopias. Les hice además, no sé si ya lo tienen, un resumen. ¿Se los pasás? Sí, lo tiene Nati también. Ahí está, Nati les va a pasar un resumen de toda esta oración, de toda la fuente de mi bondad. Todo un resumen, pero por los pasos que tenemos que ir realizando, fíjense. Es un resumen que hizo un alumno en Estados Unidos. Yo lo único que hice fue traducirlo. ¿Quieres una copia? Ya, gracias. Yo lo tengo. Entonces, como es la última clase del año, hagamos un repaso de todo lo que venimos estudiando. ¿Parece? podemos ir poniendo checks a los costados, tipo, ya está, lo tengo. Y tiene por ahí la hoja de versos al costado, entonces podemos ir viendo verso por verso. Entonces, ¿empezamos? ¿Estamos? Entonces dice, la raíz del camino, esa clase fue, con esa clase empezamos en, no sé cuándo, hace un montón. Un año. ¿Sí? Hace un año empezamos con el verso 1, ¿lo leemos todos juntos? Sí. La fuente de toda excelencia es mi amado y la ama, mi Señor. Bendíceme en primer lugar para ver y entregarme a Él de la forma derivada. Esta es la verdadera raíz del camino, y concédeme pues poder seguirle y servirle con toda mi fuerza y reverencia. Entonces esa es la puerta, ¿no? Lo que Jetson Capa está haciendo acá es que se acuerdan que este verso, estas poesías, es una belleza increíble. Esto es como el resumen del resumen del resumen. Como si, viste, vas a estudiar y estudiaste, no sé, 30 años, y en base a esos 30 años haces un resumen que dura 5 años, y después haces un resumen que dura un año, y después haces un resumen que dura un mes, y después haces un resumen que dura una semana, y este es una semana. Sería, ¿ok? Súper, súper reducido. Y pero es maravilloso porque acá está contenido todo lo demás, es como que le sacaste el jugo totalmente, y debe ser como los remedios homeopáticos, que tienen la esencia ahí bien, ¿no? Y después lo puedes diluir, y lo diluís, y lo diluís, y le vas poniendo, y le vas poniendo, y todo tiene la misma potencia. Sí, o composición. Entonces, en cómo tomar un lama tenemos la práctica raíz, que es desarrollar la fe en ellos, ¿sí? Y si no les queda claro ninguno, no voy a explicar ningún punto, esto lo pueden escuchar, pero ya nos acordamos. Cómo servirlo en tus pensamientos, en tus acciones, y cómo desarrollar reverencia al recordar su bondad. Cómo purificar la mente después de que tomaste un lama, ¿sí? Rogarle poder tomar la esencia de esta vida. Y ahí, este es el verso 2. En el verso 2 estás ya pidiéndole a tu lama, empezás como a purificar tu mente, ¿no? Y vamos a leerlo juntos. Bendíceme en primer lugar para comprender que la vida es el excelente de ocio que he encontrado solo en redes. Es siempre tan difícil hallar la maravillosa. Como sé de mi desear, siempre desear, puede extraer su esencia día y noche. ¿Sí? Entonces ahí está. Reconocer el ocio y la fortuna que tenemos. Recontemplar cuán difíciles son de obtener, o sea, cuán difícil es conseguir una vida como la que tenemos. Y contemplar lo difícil que es de... lo importante que son y lo difícil que es de encontrar, dice. ¿Cómo tomar la esencia de esta vida? Y ahí viene entrenar la mente en los pasos compartidos con practicantes de alcance inicial. ¿Se acuerdan que había tres tipos de practicantes? Alcance inicial, alcance medio y gran alcance. Entonces, verso 3 y 4. Los leemos los dos juntos. Mi cuerpo y la vida en él son tan fugaces como las burbujas en la espuma de una ola. Bendíceme en primer lugar para recordar que la muerte me destruirá pronto. Y ayúdame a despertar la convicción de que después de un muerto, todas las cosas que he hecho, lo blanco y lo negro, y el resultado de tales cosas, siempre me seguirán con mi sombra. Concédeme poder estar siempre muy atento para evitar el menor error de los muchos que cometemos y en vez de ellos llevar a cabo toda la bondad posible. ¿Sí? Entonces acá está, verso 3 y 4, ahí están los dos versos juntos, ¿sí? Desarrollando la preocupación por la próxima vida. O sea, el practicante de nivel inicial está todo el tiempo en esta vida trabajando para la vida que viene. O sea que ya habíamos dicho que eso era súper avanzado, porque la mayor parte de la gente está trabajando en esta vida para ser feliz ahora, ¿no? Y el inicial está pensando, porque ya tiene renuncia, ya entendió, ¿sí? Entonces dice, permanecer conscientes de la muerte y el hecho que no estaremos aquí por mucho tiempo. Acá está donde nos cae la ficha de la muerte. Contemplar que la muerte es segura, ¿se acuerdan las tres cosas sobre la muerte? Sí. Que el momento de la muerte es incierto y que el momento de la muerte lo único que nos va a ayudar es cuánto hayamos cuidado a los demás y cuánto entendamos la vacuidad, o sea, el dharma, ¿sí? La vida dármica. No nos va a ayudar nada más, ni cuánta plata tengamos, ni qué amigos influyentes tengamos, ni nuestro título, ni absolutamente nada. Contemplar qué nos pasará en la próxima vida, el sufrimiento de las dos divisiones de seres vivos. No sé si este es de Kaladanda, pero se acabó. Contemplar el sufrimiento de los seres en los infiernos, ¿sí? Los seres infernales, cuando vimos el árbol de sufrimiento y vimos los reinos, ¿sí? Después de los infiernos, los pretas. Y después los animales. Utilizar métodos para alcanzar un renacimiento más elevado. O sea, en este nivel de estudiante de alcance básico, lo que estamos haciendo es ocuparnos de que en la vida que viene no renazcamos en ninguno de los tres reinos inferiores y renazcamos más arriba, idealmente como un humano. Y acá dice, entonces, ¿qué hacemos para...? ¿Qué métodos utilizamos? Practicamos ir por refugio, lo cual es la puerta para entrar en el Dharma, las razones para tomar refugio, lugares en los cuales tomar refugio y consejos en cómo actuar una vez que has tomado refugio. Todo esto lo estudiamos ya, un montón, ¿eh? Desarrollando la fe, la cual es la raíz de toda la bondad. ¿Sí? Esta es la fe en la ley del karma. Y es una fe con pruebas, ¿se acuerdan? Porque es como que empezamos a probar que las cosas funcionan aparentemente de esta manera. ¿Cómo eran? Sin leer, vale. ¿El karma es? Certero. Crece exponencialmente. Si no hay cosecha, y si siempre hay cosecha. ¿Ok? Entrenar la mente en los pasos compartidos con practicantes de alcance medio. Entonces acá vamos a otro nivel. ¿Y los practicantes de alcance medio qué querían? No renacer en sansara, ¿no? Exacto. Entonces, desarrollando el deseo de alcanzar nirvana. Verso 5. Vamos ahí. Bendíceme. Todo lo que seas en las casas buenas de esta vida. Nunca me satisfacen de todo, no son de enviar, son la puerta de todo mi dolor. Por ello, concede el deseo de presentarme y nunca la felicidad de la vida. Y establecemos el camino que nos llevará a Nirvana. Verso 6. Concede el que los pensamientos puros me hagan estar atento y vigile lo que debería ser. Concédeme dar mayor importancia a que los votos de la moralidad sean la esencia de mi práctica. Ellos son la raíz de la enseñanza del tema. Mi idea es que se lleven esto en verano, estos dos papeles, y que puedan ir comparando y viendo, bueno, ¿qué tiene que ver eso que acabo de leer con establecer el camino que me lleva a Nirvana? ¿Qué tiene que ver el verso 6 que recién leímos con eso? Ahora no vamos a estar en eso porque si no cubrimos el verso de hoy. Pero está bueno que hagan como un análisis, que es lo que hizo esta persona y está buenísimo. Entonces, desarrollar el deseo de alcanzar Nirvana. ¿Qué tiene que ver eso con el 5? ¿Eh? ¿Okay? Porque todos estos son... Y vos lo vas a hacer a tu manera y a tu tiempo y es como que entras en el bosque y vos vas a encontrar el camino hacia la luz. No hay camino en el bosque, no es que está el sendero marcado. Vos vas a encontrar el tuyo... ¿Sí? Pero vas a pasar en esa búsqueda del camino hasta que llegues a la luz por todos estos lugares, a tu manera. No es que hay un sendero en el bosque, ¿me siguen? Vos lo vas a hacer todo esto a tu manera. Entonces, está re bueno porque es como un análisis personal de en qué momento me cayó la ficha de la muerte y cómo me cayó a mí. ¿Y cómo me cayó la renuncia? ¿Y en qué momento empecé a desarrollar el deseo de alcanzar Nirvana? ¿Y cómo empecé a caminar el camino de alcanzar Nirvana? Eso cada uno va a ser de una manera diferente. Y cada uno podría hacer una película de su vida y su historia, ¿no? Pues en la película de Marcela. Y entonces es todo el camino de Marcela en, desde la ignorancia afuera del bosque, a meterse en el bosque y llegar a la luz. Y casarse con el príncipe. Y llegar al estado de yoga, unión total. Mi hijo. Cuando suena así yo tengo sonido especial para mis hijos. Perdón. ¿Cae? ¿Pasó algo? Sí. Sí, sí. Belgrano 135. Sí. Sí, anda ya. Chao. Después le voy a contar que estaba dando clase y no lo acuerdo. Bueno, ya lo apago. Entonces, a mí me interesaría. Qué raro, porque lo tengo en silencio. Ah, claro, porque los de los hijos siguen sonando aunque estén silenciosos. Sí, lo tengo así programado. La idea, lo que estaría bueno sería que aprovechemos estos meses hasta que nos volvamos a encontrar con el próximo verso para hacer como un registro de cómo estamos nosotros con esto, porque si no va a terminar siendo una cosa allá afuera que le pasa a otros. ¿Me entienden? Y lo que está bueno de esto es que realmente podamos ver, ¿vieron? ¿Cuál es mi camino? O sea, este es el famoso, lo que escribió Campbell en El camino del héroe, que pronto vamos a ver la película en el profesorado. El camino del héroe sos vos, o sea, el héroe, la heroína sos vos. ¿Sí? Y cada héroe hace un camino. Y ningún camino de ningún héroe es igual a otro, pero todos pasan por los mismos pasos. Que Campbell los delineó de una manera y Jetson Capa los delineó de otra manera, ¿no? Como que en el Lamrim están de otra manera. Pero todos pasan por los mismos pasos, a su manera, en su momento. Pero todos vamos a tener que tener estos clics hechos, tarde o temprano. Entonces está bueno ver si ya alguna de estas cosas sucedieron. Bueno, ¿por dónde estábamos? Ah, la naturaleza de la mente sufriente. El sufrimiento de nacer, de envejecer, de enfermar, de morir, de encontrar cosas que no nos gustan, de perder las que nos gustan, de tratar de conseguir cosas que nos gustan y no poder. Y para resumir, dice, el sufrimiento de haber tomado un cuerpo, una mente y otras partes que nos componen, estos son todos los componentes, ¿sí?, que tienen que sufrir. Eso sería el gran problema. ¿Me escuchan ahí? ¿O poquito? ¿Acá? Por ahí de allá. ¿Cómo salir de la vida de sufrimiento? Viene después y vimos los tres entrenamientos: el entrenamiento de la moralidad, de la meditación y de la. Ay, creo que faltó esto. ¿Una cosa de sufrimiento o no? Sí, es verdad. Las causas del sufrimiento, las aflicciones mentales. Nuestra especialidad. ¿Okay? Bueno, ahí las tienen todas: ignorancia, deseo, ira, orgullo, dudas destructivas. ¿Sí? Lo van a ir leyendo. ¿Cómo salir de acá? Con los tres entrenamientos. ¿Sí? Entrenando la mente ahora en los pasos compartidos con practicantes de gran alcance. O sea, acá ya entramos en Mahayana. ¿Sí? ¿Cómo desarrollar el deseo de iluminarme en beneficio de todos los seres? Verso 7. A ver. Porque estoy ahora en los de gran alcance. Los de gran alcance no solo querían salir de Samsara, sino que querían llevarse a todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para desarrollar ese nivel de ser? Porque estuvimos la clase pasada, hablamos de cosmocéntrico. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Entonces, estábamos con el egocéntrico, después el tribucéntrico, mundocéntrico, cosmocéntrico. ¿Cómo hago para pasar de ser una persona egocéntrica a ser una persona cosmocéntrica? O sea, okay, que estoy preocupada por todos los seres en todas partes, que sienten. Y que digo, yo no me voy a ir de acá hasta que no se vaya el último, como dice el maestro Shantideva, ¿no? Mientras que haya seres sufriendo, que pueda yo permanecer para liberarlos a todos. ¿Cómo hago para tener como esa? Los que lo tienen eso, ya se dan cuenta lo que es. Es como un... Es el guerrero, es un guerrero. Y que si te van a sacar eso, porque después hay otra parte de los votos secretos donde dice... si alguien me va a decir, bueno, si vos seguís teniendo estos votos, si seguís teniendo esta visión del mundo, te mato. Y entonces vos en ese momento te decís, bueno, matame. O sea, vos estás dispuesto totalmente a dar la vida para mantener esos votos y mantener la visión del mundo. Esa es la fuerza de un guerrero, ¿entendés? Y es esto. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a dejar que me maten antes que perder mis votos? Y porque desarrollé este deseo. Por eso es que Tantra sin los pasos anteriores, o sea, la parte secreta de este camino que vamos a hacer, no funciona sin la parte abierta. Porque, ¿cómo voy a hacer para sostener las cosas cuando estoy allá en la parte secreta si no tengo la base muy bien asentada? ¿Sí? Entonces, leemos el 7. Bendíceme para que comprenda que todos los seres conscientes, cada uno de ellos con su propio mal, han caído también en mí. Concédeme poder practicar el elevado deseo de obtener la iluminación, adoptando la responsabilidad de liberar a los otros. Y ahí fue donde empezamos con el tema de bodhicitta, los bodhisattvas, ¿sí? Hace pocas clases. Y ahí hablamos de la práctica de los 7 pasos, este método para desarrollar este bodhicitta. Y después de practicar el método, que este en realidad no lo hablamos mucho, pero lo vamos a ver pronto en el ACI-10, el método de intercambiarse por el otro, ¿sí? De tomar el lugar del otro y abrazar al otro como si fueras vos mismo, básicamente. Déjalo de esto. ¿Cómo entrenarse en las acciones de un bodhisattva una vez que has desarrollado el deseo de iluminarte? ¿Sí? Porque vos desarrollás este deseo y tenés que empezar a entrenarte en las acciones de un bodhisattva, ¿no? Que es cuando vas a tomar los votos. O sea, los votos tenés toda una parte de cómo pensar como un bodhisattva y cómo accionar como un bodhisattva. Entonces, entrenamiento en el camino abierto. Entonces acá, para ver cómo actúa un bodhisattva y cómo piensa un bodhisattva, vamos a tener una parte abierta y una parte secreta. La parte secreta es tantra. ¿Sí? Que es, esto es, este libro se llama Fundamentos del Tantra, ¿sí? Y la parte abierta es lo que estamos entrenándonos con los votos y con todas estas clases, ¿sí? Pero la parte secreta sigue siendo de un guerrero santo, no es que ya te recibiste en ese momento, ¿okay? Entonces, entrenamiento del camino abierto, practicamos las 6 perfecciones que las tienen acá. En el tema de la estación de ahora estamos en la primera de las 6 perfecciones, la perfección del Dar. Entonces vamos al verso 8. Bendíceme para comprender realmente que el deseo en sí mismo no es suficiente, ya que si no estoy bien adentrado a la presencia de la realidad, no puedo volver a convertirme en un Buda. Concede entonces la determinación intensa de no amor por los hijos de Dios. Y ahí entonces donde vamos a practicar la perfección del dar, la moralidad, el no enojarse o la paciencia, lo van a ver también en otros lados, el esfuerzo alegre, la meditación y la sabiduría. Y el verso que vamos a ver hoy es el verso 9, que es el que se dedica a las últimas 2 perfecciones, ¿sí? A la meditación y la sabiduría. Entonces leámoslo ahora, todos juntos, por primera vez, el verso 9, que dice... Concede el poder obtener rápidamente ese deseo que une la quietud y la visión. Una organiza firmemente desde la distracción hacia objetos erróneos. La otra analiza el significado perfecto de la manera correcta. ¿Sí? Eso vamos a verlo hoy. Y en la clase que viene, que será, no sé, marzo, me imagino, o febrero, por ahí más marzo. Vamos a empezar con el final, ven que ya nos queda nada más que el entrenamiento en el camino secreto, que es cómo entrenarse en el camino del diamante, el Vajrayana, ¿sí? Una vez que has hecho de a tu mente un vehículo apropiado y has tomado los 4 empoderamientos, no existe esa palabra en castellano, pero la implementamos, o sea, ahora existe, en forma pura, ¿sí? Cómo mantener los votos y los compromisos una vez que tomaste estos votos, cómo meditar en los 2 niveles en los que estás, los que vas a estar practicando todo el tiempo en camino tántrico, y después la conclusión Dice cómo pedirle, le pedís a tu lama ser capaz de encontrar estas condiciones una y otra vez en tus vidas, si es que te quedan muchas, lo que sea que te quede, que encuentres las mismas condiciones. Porque una vez que te das cuenta de las condiciones de esta vida, decís, por favor, que la que viene esté parecido, ¿no? Y pedís que los obstáculos se terminen. Y después una oración para que en todas tus vidas venga tu lama a guiarte y ayudarte a alcanzar el objetivo final. Esta oración es algo increíble y no se deja de decir nunca. No es que en algún momento la graduás. Así que está bueno aprendérsela de memoria. Si pueden, para marzo, se la pueden aprender de memoria. Esta última. ¿O no? Todos. ¿En qué es? Sí, ahí está. ¿En el 1 es? No. Todos están de memoria, ¿verdad? Por eso, pero ¿en cuál era? En el 3. En el 3. Si hay 3 hay que aprendérselo de memoria, sí. ¿Sí? Pero está distinto. ¿Cómo está escrito? Es otra versión, sí. ¿Y está mejor? O sea, más. Ah, bueno. Entonces busquémosla, porque esta es un poco dura. Es más poética la otra. Sí, me gustaría. Esta está dura. Sí, sí. ¿Cómo hacemos? Para el próximo, la próxima clase impriman la versión más poética. ¿La de Rafael? No sé qué es. Ah, en el nombre. ¿Quieren poner más fuerte la luz ahí? Bueno, entonces ahora empecemos con la clase de hoy. ¿Un solo libro ahí? Además de este. Ábranlo, por favor, en la clase de hoy. ¿Qué número de página? En la página 52. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ir leyendo directamente porque estas son las notas que tomaron de una clase de Pavón Carrincoche, así que no tenemos más nada que decir que leer de acá, ¿sí? Después explicaremos algunas cositas. Entonces, ¿quién quiere empezar a leer donde dice este verso habla? Bueno, no, esa parte no. Bueno, les explico yo primero y después vamos a ir. Después lo vamos a leer, porque esta parte si no es muy larga. Entonces, concédeme poder obtener rápidamente el sendero que une la quietud y la visión. ¿A qué le suena eso? Shamatha más Vipassana, ¿sí? ¿Qué sería? Sí. Sí, entender la naturaleza de las cosas. O sea, en la meditación donde habíamos dejado, vimos lo del microscopio. No. Oh, ¿no llegamos al microscopio? Ok, igual hoy no lo vamos a llegar a hacer la meditación. Sí, en el curso, ok. No, pero en la clase pasada, ¿no estaba en la meditación el microscopio? No, ok. Bueno, cuando estamos en ese cuarto donde, ¿se acuerdan que hay un incienso que es el bodhicitta y demás? Hay una mesa donde hay un microscopio, ¿sí? El microscopio es Shamatha. ¿Sí? Shamatha quiere decir que tengo foco y fijación con mucha tranquilidad, porque si no hay tranquilidad, si hay tensión, no puede haber fijación. Entonces hay mucha relajación en el objeto de mi deseo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de mi deseo? Porque meditar, como dice acá Pavón Carrincoche, no es pensar en nada, se pensó mucho tiempo, es como que se tradujo mal las enseñanzas llegando para acá, que meditar era poner la mente en blanco. Y al día de hoy mucha gente te dice que quiere poner la mente en blanco y te dicen, yo logré poner la mente en blanco por varios minutos, y no se puede poner la mente en blanco, o sea, siempre va a haber un objeto, incluso que sea blanco, o que sea no estoy pensando en nada, o sea, siempre va a haber un objeto, ¿sí? Entonces, primero tenemos que lograr que nuestra mente sea como un microscopio, o sea, que podamos tener un foco y una fijación muy estables, y ahora vamos a ver los niveles de eso, ¿sí? Pero después tenemos que ver qué le ponemos adentro al microscopio. Porque el microscopio, ¿vieron cómo es? Es un aparatito, por lo menos si es como era cuando yo iba al colegio, era un aparatito así, que tenía un vidrecito abajo y vos le ponías la plantita, el coso de sangre, qué sé yo, algo le ponías ahí, ¿no es cierto? Entonces el tema es qué le vas a poner. Porque si usamos la respiración, que es lo que estamos haciendo para aprender a desarrollar el microscopio, y una vez que desarrollamos el microscopio, seguimos poniéndole al microscopio la respiración, las sensaciones físicas de la respiración, es una pérdida de tiempo. Porque sería como seguir mirando hojitas, bichitos y florcitas, cuando en realidad podrías estar desarrollando la cura del cáncer. Y lo tenés acá al lado, ¿entendés? Es cuestión de cambiar de objeto nada más. Una vez que lograste una estabilidad, porque para todos los que estamos del tomate tipo yo y ustedes, por lo que parecen, ¿okay? Para todos los que sea que estamos muy perturbados y que tenemos muy poco foco, la respiración, las sensaciones físicas de la respiración es lo que funciona, ¿sí? Después, una vez que logramos ese microscopio, ¿qué le vamos a poner ahí? Entonces acá dice que podamos ponerle la sabiduría. Entonces que podamos unir las dos últimas perfecciones. Porque no tiene ningún sentido tener un microscopio para seguir mirando florcitas cuando podés estar salvando a la humanidad. Para eso ni desarrolles el microscopio. O sea, ¿para qué vas a perder tiempo si podrías estar comiendo helado, qué sé yo, comiendo papas fritas, mirando la tele? No tiene sentido desarrollar, porque van a ver que hay un montón de condiciones que tu vida tiene que tener para que puedas desarrollar un microscopio. ¿Y para qué? Si igual te vas a morir, igual vas a seguir sufriendo, no vas a salvar a nadie, porque vas a estar mirando florcitas con el microscopio. Es un poco como usar todos estos gadgets para chatear, para hablar de los demás, para mostrar fotos de lo que hiciste. Es un poco parecido. O sea, como un gran poder que estamos desarrollando para cosas muy banales. Entonces eso, imagínense la consecuencia kármica también, ¿no? De desarrollar el microscopio para seguir mirando flores. Por eso Vellena que dice, ¿qué pasa si desarrollas el microscopio y miras flores? En vez de desarrollar la cura del cáncer. ¿A dónde vas en tu próxima vida? No. ¿A? Dios, a los reinos superiores de dioses, semidioses, formas y formas. Ah, porque te quedas en llamas así. Se te acaba, claro, se te acaba el karma repositivo y después caes al fondo de vuelta y empezás otra vez la rueda. En vez de salir, porque para salir le tenés que meter al microscopio sabiduría. ¿Ok? Pero como este desarrollo del microscopio puede tardar muchísimos años, no vamos tampoco a estar todo el tiempo con la respiración. Ojo con eso también. O sea, parte de nuestra meditación, de nuestra sesión, tiene que ser este desarrollo de yamata, y ahora vamos a ver un poquito de eso, pero también enseguida tenemos que tratar de meterle al final de la meditación, vamos a hacer meditaciones de vacuidad, porque con lo poco que sea que tengamos, aunque tengamos un microscopio malísimo, de esos que le compras a un chico de 4 años, ¿viste? Que no sirve para nada, que es más que nada como la parte de afuera, ¿viste? Entonces, bueno, y con eso miras la vacuidad, pero algo tenés que hacer. No se pasen toda la sesión nada más tratando de tener microscopio, ¿sí? Las dos cosas, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco lo de los microscopios. Y para eso vayan en el libro a la página 111. No, vamos a la página 112. ¿Sí? Entonces, lo que está ahí, que vamos a ir leyendo, por si lo quieren anotar, esto parece un caos total, porque, bueno, no tenía mucho lugar. Pero lo empecé acá abajo y termina acá, en la 9, con meditación perfecta. ¿Ok? Empieza acá en el 1, sube y termina acá arriba. Lo que ven es esto raro, ñampa, yopa, por ejemplo, es el, como se dice en tibetano, nada más que un aditivo a todo esto. Entonces vamos a ir viendo uno por uno, muy suavemente, porque en realidad estamos instalados con suerte en el primero. Si es que estás meditando todos los días, estás con suerte en el primero. Entonces los de arriba algún día los veremos, ¿sí? Entonces les voy leyendo lo que dice acá del libro y ustedes, si quieren, lo pueden anotar, por ejemplo, el primero, y le pueden ir poniendo los aditivos que yo les leo del libro, ¿sí? Entonces el primero dice colocar la mente, acá abajo de todo, a la derecha. Y es Sem Jokpa, con J. que como está traducido, no está traducido, transliteral, se dice al inglés, en realidad para nosotros es Hokpa, pero para los ingleses es Jokpa. Así que si ustedes quieren, pueden verlo con Jokpa, como diríamos. Y. Jokpa, claro, con Y. Bueno, los colombianos. Los colombianos. Jokpa. Los colombianos Jokpa, los argentinos Jokpa. No, es. Bueno, sepan que siempre que ven una J en nuestras transliteraciones es Jokpa, porque viene del inglés, ¿ok? Bueno, el primero es colocar la mente, que es momentos donde tu mente está colocada en el objeto, pero no hay continuidad. Nati, acá hay un montón de lugares para que veas. Entonces, vamos ahora, pasemos al lado. Fíjense que yo le hice una flechita, los de al lado empiezan acá abajo con el 1, con la pereza, y son los obstáculos, los problemas que nos surgen en la meditación. Pero este, el colocar la mente, no va con el primero, porque el primer obstáculo que aparece en la meditación es la pereza, que es no meditas. Ese es el primer obstáculo, ¿sí? No meditar, ni meditar. Entonces, pónganle al lado que para que surja este de poner la mente en el objeto on and off, y estás mucho más afuera del objeto que en el objeto, estarás como que al principio te sentás, estás 10 segundos en el objeto y después te fuiste a resolver todos tus problemas laborales, sentimentales, ¿no? Y al rato volvés, tocas y te fuiste. Es como una mosca, ¿viste? Que está volando por todo el living y de repente se posa en tu hombro. Pero, ¿qué chances hay de que se pose en tu hombro? Y pocas. Pero bueno, ahí estás en el objeto. Y después se fue a otro, ¿sí? La pereza es lo que nos pasa cuando no sabemos lo bueno que está meditar. Entonces, la manera de contrarrestar la pereza, o sea, el antídoto para la pereza, si ustedes tienen alumnos o amigos, porque ustedes meditan todos, seguramente, pero si tienen alumnos o amigos que tienen fiaca de meditar, lo primero que les dicen acá, dice Pavón Carripoche, el primero es la fe. Fe es tener una comprensión clara de los beneficios de la concentración. O sea, le tienen que decir a su amigo, a su alumno, todo lo bueno que está en concentrarse, todos los beneficios que tiene concentrarse. Baja el nivel de estrés, sube el sistema inmunológico, se repotencia, se te abre el corazón, sos cada vez más feliz, sos súper eficiente, te pones cada vez más inteligente, estás brillante, de todo, cosas positivas. ¿Okay? Resolvés problemas donde nadie puede resolverlo, vos ¡fum!, entras con un foco y lo resolvés en 2 minutos, tenés más memoria. O sea, hagan una lista y con eso lo convencen, ¿sí? Entonces, en ese momento surge que la persona va a aspirar a conseguirlos, ¿sí? Entonces ahí les puse aspirar. Aspira a conseguir todos estos logros que te da la meditación. Eso es lo que tratamos todos los profesores de yoga de hacer con nuestros alumnos, ¿sí? Les contamos todo lo bueno que está hacer yoga, meditar y qué sé yo, lo cual va a hacer que el otro aspire a eso. Después, una vez que aspiró a esto, dice Pavón Carripoche, genera el ímpetu para tener un gran esfuerzo y para ponerse las pilas y sentarse. Porque vieron que para sentarse en el almohadón hay que tener un montón de energías. ¿Sí o no? Sí. Hasta que esto sucede, hasta que todas esas tres, fe, aspirar y gran esfuerzo, te llevan a lo que se llama gran flexibilidad física y mental, que es un estado de gozo físico y mental que hace que te encante sentarte a meditar. Que sea como la mejor parte del día. Mirás el almohadón y es como, ¡ay, qué ganas que tengo de sentarme! En vez de todas las excusas y tipo que no lo miras, lo miras de costado, pasas de costado, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, esas tres van a hacer que logres esta, como le dicen en inglés, le dicen de otra manera, y acá Isidro lo transformó como flexibilidad. Pliancy. Pliancy, que es como maleabilidad. Sí, que estás, como decíamos en el nivel de yoga, viste que venís como levantando a nivel crucero y que ya haces yoga, hace, te pones, ustedes piensen, todos los yoguis de acá, a Adho Mukha. Es lo más, ¿o no? A menos que, bueno, ahora justo te duela la muñeca o algo, pero si no, ¿no? Uttanasana. Bueno, así va a ser meditar. Vas a tirar el almohadón y vas a decir, oh, lo más. ¿Sí? Y ahí entonces, recién ahí es donde empezamos en el nivel 1. Ahora volvamos al lado derecho, ¿sí? De estos 9 estadios de la meditación. Entonces empezamos en el nivel 1, que es donde la mente está más tiempo fuera del objeto que... En realidad, casi no está en el objeto en el nivel 1. Porque en el nivel 2, que se llama colocar la mente en un continuo, en realidad es como que te das esperanza con esto de un continuo, porque no hay ningún continuo, la mente sigue estando más tiempo fuera del objeto que en el objeto. Pero por lo menos está más tiempo que en el nivel 1. Y acá es donde podíamos, ¿acuerdan que habíamos hablado? Que ya podías mantener foco un minuto. Más o menos son 20 respiraciones sin irte del foco. Ahí, en ese nivel 2. ¿Sí? Después, pasamos al nivel 3. Vamos a leer acá cómo lo traduce el maestro. Ah, porque él nos habla... ¿ven que dice los modos? No, no dice los modos. Pero bueno, para que sepan los modos en los que esto sucede. Estos primeros 2 que leímos recién, que vimos recién, la mente está en los primeros de los 4 maneras o modos o empeños. Lo van a ver con todas estas palabras. Que es que solo está enfocada por medio de un esfuerzo consciente. O sea, hay un gran esfuerzo para enfocarse. Te sentás a meditar y muchos estaremos ahí o no. Donde te sentás a meditar y estás con un esfuerzo súper consciente en que este es el objeto, suponete que es la respiración, y se te va cada 2x3, o sea, todo el tiempo se te va, y hay un esfuerzo muy consciente en el nivel 1 y en el nivel 2. Fíjense ahora, el nivel 3 es donde está, se llama aplicando parches. Nivel 3 de meditación. La mente está ahora más tiempo en el objeto que fuera del objeto. Entonces vas como emparchando, vas poniendo como curitas. Pero está más tiempo en el objeto. Y después te vas. Y volvés. Trac, trac, trac, trac, te vas. Volvés. Trac, trac, trac, trac, te vas. Te vas, volvés. Trac, trac. ¿Me siguen? Estos 3 tienen que ver con el segundo obstáculo o problema de la meditación, que es olvidarse de las instrucciones, se llama. En realidad es olvidarse del objeto. El antídoto para no olvidarse del objeto es la vigilancia y el recuerdo, ¿sí? Que en tibetano son Yeshen y Drenpa. Yeshen quiere decir watchfulness, que lo tradujimos como vigilancia, ¿sí? Que es que te suena la alarma. Viste, estabas en el objeto y tic, tic, te fuiste a cualquier lado, pero te suena la alarma, te diste cuenta, que eso ya es lo más. Entonces, ¿se acuerdan qué hacíamos? Para los que hicieron el curso de meditación, exhalás, soltás lo que sea que te atrapó la mente en ese momento. Suponete, venías con la respiración re bien, estás en nivel 3, estás empachando, venías re bien, hace 3, 4, 5 minutos que venías re bien, y de repente te fuiste, ¿no? Y te fuiste a, ¿qué voy a comer hoy? Porque o sentís un olor de comida y tenés hambre y te vas a la comida, ¿sí? Entonces, inmediatamente, la alarma. Tin, tin, te fuiste, ¿sí? Exhalás. Soltás la comida. Es como que la comida te agarró. ¿Se acuerdan las leyes de Yamata? De lo que vimos del curso, perdón. La mente puede estar solo en un, sí, en un lugar a la vez. Siempre está en algo. Era como el baño del avión, que solo entra una persona por vez. Y siempre hay alguien, siempre está ocupado. Entonces, si estaba la respiración ocupando el baño del avión, estabas en tu objeto, porque vos cuando te sentaste dijiste voy a estar en la respiración. Porque otra cosa es ya sentarse y no tener ni idea en qué voy a meditar, eso ya es el colmo de la distracción. Entonces sentarse y tres horas por acá. Antes de sentarse tenemos que saber, entonces voy a estar en la respiración, tantos minutos, me siento, en el baño entra la respiración. De repente se va, instantáneamente entra otra cosa. No es que se quede el baño vacío y tu mente quedó en blanco, no. Instantáneamente entró otra cosa, en este caso entró la comida. Suena la alarma, como si alguien fumando en el baño del avión, empieza a sonar la alarma. Ting, ting, ting, ting, suena la alarma, ¿sí? Watchfulness, vigilancia. Y después, ¿qué haces de que exhalaste? Te alegras, bueno, me alegro que me di cuenta, soy una capa. Y inhalo, recuerdo el objeto otra vez. Inhalas y volvés a meter la respiración en el baño. ¿Ok? Y en eso vamos a estar a fondo en estos tres primeros niveles. Porque después ya en el cuarto nivel, que se llama fijar la mente de cerca, ya estamos. Y ya estás como una hora en tu objeto. O sea que ahí el objeto se quedó en el baño. Ahí aparecen otros problemas. En el curso decías el baño y la aspiradora. La aspiradora como símbolo de que siempre hay algo entrando. Claro, siempre que succiona, que la mente succiona. Entonces es un baño succionador. En el último viaje que hice ahora, alguien fumó en el avión. Yo también, fumó en el avión. ¿Cómo la retó? Ah, no, pero acá nadie se dio cuenta, pero no saben el olor que había. Y entraron los, se ve que fue alguien que hizo, se fumó uno y se fue corriendo, ¿viste? Y entraron los, porque eran Alitalia, son todos hombres los azafatos. Entraron los azafatos, ¿viste? Buscaban por todos lados y nadie encontró. Pero qué raro, yo hubiera pensado que sonaba una alarma, algo. No. Aparte, sentí olor a quemado en el avión, ¿viste? A humo y primero te agarra un pañito, ¿viste? Después decís, es un pucho. Pero qué loco, ¿no? Así que bueno, siempre hay alguien. Este es un avión donde el baño está siempre ocupado. Obligatoriamente. No existe la mente vacía. ¿Sí? Bueno, entonces, problemas que nos van a surgir en Nyen Wat Jopa, que es fijar la mente de cerca, ¿sí? Esperen que primero hablemos de ese nivel, fijar la mente de cerca, nivel 4, ya no es posible perder el objeto. O sea, acá ya estamos, la respiración, si es que es tu objeto en ese momento, no se va a ir del baño, ya está. Porque tu vigilancia y tu recolección son alucinantes, ¿sí? Pero ahora nos aparece el problema, acá Isidro lo tradujo como hundimiento y excitación, y nosotros lo pusimos como opacidad y agitación. Estos son los problemas de la meditación que surgen recién a nivel 4, porque nosotros nos hacemos ilusión que en el nivel 1, 2 o 3 nos aparecen estos, pero en realidad lo que te pasa en el nivel 1 o 2 sobre todo, si tenés opacidad, es que te quedás dormido. Y te vas totalmente del objeto, ¿sí? Y si tenés agitación, estás todo el tiempo pensando en otra cosa. Acá no se trata de eso. Acá tu objeto sigue en el baño, solo que lo ves con opacidad burda, quiere decir que no hay claridad. Que estás con tu objeto, pero no estás... Y no es claridad a nivel de que es un objeto brillante y tiene mucha luz, como que le prendiste muchos focos, sino que no está... No, es una claridad mental. Nítido, ¿no? No está intenso. Pavón Carrimpoche o los que tradujeron esto después también dicen como que no está con esa intensidad, porque la intensidad viene después, es más sutil. Claro. Esta es claridad de cuando lees un muy buen libro y estás como recopado con el libro. El sopor, la opacidad sutil es que hay claridad, pero es una claridad sutil, no es muy intensa. Y yo creo que para entender esto hay que estar ahí. O sea que está buenísimo que estemos recibiendo estas enseñanzas ahora, porque por ahí alguno de ustedes está ahí, pero si no, es que estamos ahí. Entonces las recibimos y cuando llegue el momento vamos a entender de qué se trata. ¿Qué es esto de opacidad? Que sería como que estás viendo a tu objeto, pero a través de una nube de humo. No termina de estar. Y esto es uno de los problemas más grandes que surgen en la meditación, que dicen que hay meditadores que pueden quedarse en esto el resto de sus vidas y es una lástima, porque están ya en un nivel 4, que es un nivel altísimo, tu objeto está todo el tiempo en el baño, pero nunca vas a lograr avanzar porque está todo el tiempo en el baño, pero está como... Sí, apagado. No hay esa intensidad. No te das cuenta. No te das cuenta, crees que estás crees bien. Crees que estás crees bien que estás bien porque no se te va el objeto. ¿Me entienden? ¿Cómo te das cuenta? Y no sé, ahí dice el antídoto a estos dos, que es, porque la agitación también es que te vas un poco, pero en realidad no es que te vas del objeto, sino que apretás mucho y hay tensión, ¿sí? Y que sigue siendo vigilancia y recordar, o sea, los mismos, Yeshin y Drenpa, los mismos de antes, ¿sí? Y pasa lo mismo en el nivel 5 y en el nivel 6, solo que en el nivel 5 y 6 vas a estar con lo sutil y no con lo burdo. El nivel 5 es controlar la mente, y acá dice, el hundimiento, o sea, la opacidad y la excitación burdas ya son superadas, pero aparecen problemas por culpa de la opacidad y la agitación sutil, debido al esfuerzo de enfocar la mente hacia adentro. Acá ya nos ponemos muy técnicos. El 6, que es calmar la mente, Shiwa Yepa, uno tiene problemas especiales con la excitación sutil debido a los pasos que se han dado para cortar el hundimiento sutil. O sea que en el 5 tenés problemas con la opacidad sutil y en el 6 tenés problemas con la agitación sutil. ¿Se entiende? En el 5 solo con la opacidad sutil y en el 6 solo con la agitación sutil. Esto es muy, muy fino, ¿sí? El problema número 4 de la meditación, que ven acá a la izquierda, es no actuar cuando sonó la alarma. Es quedarte como tonto, porque tu objeto sigue en el baño y te pones tonto. El antídoto es estar como cuando uno maneja el auto, ¿vieron? Que está todo, o sea, vos no estás así con el volante. En ningún momento el volante está duro. Lo mismo que si ahora yo les digo, párense y cierren los ojos, en ningún momento el cuerpo está quieto. Y cuando manejas, en ningún momento el volante está quieto. Todo el tiempo estás así. Aunque vayas... Como en las invertidas que estás. En las invertidas, ¿sí? Parado, estás parado. Y estás todo el tiempo así. Todo el tiempo moviéndote. Montones de micromovimientos para mantener eso, ¿sí? Y la meditación es igual, montones de micromovimientos. Aunque estés manejando en la ruta del desierto, sí. ¿Viste? Que son 300 kilómetros de recta, vas a estar todo el tiempo así. Por más que sea una ruta recién pavimentada. ¿Ok? Y eso es lo que la falla, el cuarto problema sería no hacer eso cuando es necesario. Entonces vas a terminar estrellándote. O te vas a estrellar para el lado de la opacidad o te vas a estrellar para el lado de la agitación. Si no estás todo el tiempo corrigiendo. Estos son los problemas que surgen con lo sutil en el 5 y en el 6. Esto ya está buenísimo saberlo porque... Esto siembra semillas para que no suceda, ¿entienden? Aunque ahora por ahí hablarles como far out. El número 7 es pacificar la mente totalmente. Y dice, salvo pocas excepciones, todo lo que es opacidad y agitación es superado. Y enseguida cuando aparece, lo contrarrestás. En estos 5 últimos, la mente está en el segundo de los modos. Hay 4 modos. El segundo de los modos, el primero era que estabas todo el tiempo aplicándote con esfuerzo, ¿se acuerdan? El segundo modo es que estás aplicándote pero con interrupciones, debido a la opacidad y la agitación. Tenés interrupciones, pero te estás aplicando aunque hay interrupciones. Que llegar a este segundo estadio sería genial. El octavo es enfocar la mente de manera unipuntual. Ahí arriba lo ven. Enfocar la mente de manera unipuntual. Sei Chik Tu Chepa. Que es que te sentás y con un pequeño... Es como que ahí sí ya pondrías piloto automático. Haces un pequeño movimiento al inicio para ajustar... la opacidad o la agitación sutiles y ya pusiste piloto automático y fuiste y solo se va regulando todo. Durante este octavo estado La mente se halla en el tercero de los cuatro modos, esto para lo que les gusta todo lo técnico, ¿sí? Que es que te estás aplicando sin interrupciones. Estás ya llegando a altura crucero, ya estás, viste, pusiste el coso y estás por tomarte un cóctel ahí sin problemas. En el nivel número 9, de aquel lado que tuve que poner allá arriba, la mente está en equilibrio, no se requiere ningún esfuerzo ni para iniciar ni para permanecer en la meditación unipuntual profunda. Y acá estamos en el cuarto de los cuatro modos, que es aplicarnos sin ningún tipo de esfuerzo. Y esto se llama quietud aproximada, o sea, yamata aproximado. Porque si estuvieron en el curso de meditación, se acuerdan que yamata viene después de esto. Y en algunas, ¿cómo se dice? Presentaciones, hay un nivel 10, y el nivel 10 es yamata, ¿sí? Y el nivel 10, dice acá, se alcanza, o sea, se alcanza la quietud meditativa, que es yamata, al obtener verdadera flexibilidad física y mental. Y ahí ya tu mente es un avión supersónico. O sea, pasamos de... yo creo que pasamos nivel 1, es como los autitos de los picapiedras, que van ellos caminando con el auto alrededor, ¿sí? Y nivel 10, yamata, es un avión supersónico. No, un avión supersónico, ya es beyond. ¿Me entienden? Es como... imposible de entender. Lama Dag dice que adquirir esta capacidad es como aprender a escribir, ¿se acuerdan? A leer y escribir. Es un antes y un después. Tu mundo cambia radicalmente más todavía que antes y después. O sea, si ahora nosotros no supiéramos leer y escribir, imagínense cómo sería nuestra vida. Es como vivir, si ahora nos vamos a vivir a Japón y no hay nadie que hable inglés. Imagínense, ¿no entendés? Nada, ¿sí? Bueno, y es una adquisición, ¿se acuerdan? De un nivel, como que se adquiere un estado. Una vez que vos sabes leer y escribir, esto está hecho un lío, por ahí no ves bien lo que sea, pero enseguida lees. No tenés que estar como los chicos, ¿viste? Colo... No, es como, ¿cómo era la C y la O? So, no. Con O es, con A es, con E es C, ¿no? No sé si aprendieron, enseñaron a leer, pero es así, es una tortura. Y después llega un momento que es colocar. Y ya por ahí lees el principio de la palabra y ya la sabes, ¿sí? Entonces, al principio va a ser así, son los primeros niveles de meditación. Y después ya no tenés problemas. ¿Podés leer al revés o no? Sí. Pues perfectamente, hoy lo está leyendo y vos estás mirando lo que está leyendo y vas leyendo. Uh-huh. Y bueno, eso ya sería un nivel yamata. ¿Ok? Bueno, estamos. Ah, me faltó un problema. El último problema, el número 5, dice corregir cuando no hay necesidad de corregir. Porque el problema anterior es no corregir cuando hay que corregir. Y el otro es corregir cuando no hay necesidad. Entonces eso genera tensión y generalmente te lleva a la agitación. ¿Pero cómo sería? Cuando no hay necesidad, porque hay un momento donde tenés que soltar el volante y volar, como te digo, poner el piloto automático y seguir agarrando el piloto, ¿viste? Seguir manejando el avión y haciendo así cuando ya no hay necesidad. Eso puede generar tensión en ese nivel. Porque ahora vamos a repasar un poquito. ¿Se acuerdan que para poder avanzar en nuestra meditación, ¿por qué queremos meditar primero de todo? ¿Por qué queremos esto que nos dice este verso, meditar? ¿Por qué? ¿Para qué queremos desarrollar el microscopio? ¿Qué les parece? Tiren ideas, por favor. Para ver la vacuidad de la mente, pero básico. Si le vas a hablar a alguien. Para estar presente. Entender cómo más funciona tranquilo. La realidad. Entender cómo funciona la realidad, estar más tranquilo, estar más presente. Terminar con el sufrimiento. Iluminarte. ¿Sí? Y para montones de cosas básicas también, porque nosotros podemos ir a dar un curso de meditación a una empresa y no hablar de ninguna de estas cosas que acabamos de decir. Igual sirve, foco. ¿Para qué puede servir? Si yo, vamos a dar un curso a una empresa, y entonces, ¿qué decimos? Para iluminar. No. Vamos a la empresa de y decimos, bueno, estamos acá para enseñarte a iluminar. Eficiente, poner foco, rendimiento, menos estrés, más calma, desarrollar tu potencial. Pensamiento lateral. Pero vamos, háganme acordar. Entonces, decimos, bueno, queremos meditar porque tiene un montón, que es lo primero, ¿ven? La fe. Para que podamos aspirar a hacerlo, realicemos esfuerzo, nos sentemos finalmente y logremos esta flexibilidad, que empiece enseguida esta flexibilidad. Y entonces, con este microscopio vamos a poder realmente unirlo, como dice el verso, a la sabiduría. Y vamos a alcanzar algo extraordinario. Porque si nosotros estudiamos en otras clases esto de ver la vacuidad directamente y demás, ¿se acuerdan? La base para ver la vacuidad directamente es el nivel 10. Tenemos que tener la mente en el nivel 10, ¿sí? Me encantó porque en un curso de Geshe-la, de los cursos de meditación, dijo, porque les vamos con esperanza. Estamos a un segundo. A un pensamiento. Ahora por ahí no se los encuentro. Acá dice: podés acortar tu camino a través de los 9 niveles y la lucha entre la, ¿cómo lo pusimos? Opacidad. La opacidad y la agitación, practicando tu meditación con Gnar. ¿Se acuerdan de Gnar? Esa palabra sí, tan copada. N-G-A-R, Gnar. Porque es Gnar. Y Gnar significa fuerza, intensidad. O sea que sos un apasionado, básicamente. Porque tenés que encontrar, o sea, para todo lo que tenemos que hacer en la vida y sobre todo si queremos atravesar nuestros estos estadios, si queremos evolucionar, tenemos que encontrar pasión. De alguna manera vas a tener que encontrar una pasión acá, si no, no lo vas a hacer. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar la manera de ser apasionados, de que cuando te sentás tenés nada. Entonces, nada es fuerza, intensidad, contentamiento con el objeto. Estás perfectamente contento estando ahí y abrazás al objeto como si fuera un amante. ¿Es con G? ¿Nar? N-G-A-R. Ah, no, Gar. Nar. Nar. ¿Se puede perder Yamata? Dicen que no. Una vez que llegas a Yamata. Dicen que no. ¿Estás todo el tiempo en Yamata? No, porque ubicás, pero podés ubicar en cualquier momento. Pero y mientras no estás en Yamata, tu mente está como lúcida. No te puedo decir porque no estoy ahí, pero me imagino, por lo que escucho y leo y veo en la gente que sé que alcanzó Yamata, que estás, que la... Porque el tema de esto, es, vieron que nuestra mente... ¿Cómo se dice? Rumiante. Nosotros tenemos la mente rumiante on todo el día. La radio está todo el tiempo prendida. Para esta gente esto ya no sucede. Hay una gran paz. ¿Y por eso te la llevas a tu próxima vida? ¿Por el foco que tenés? Esperemos que sí. Yo creo que si pones el objeto correcto abajo del microscopio, no sé si no lo pones. Porque si después pasas a los infiernos, el infierno mental no es un infierno que tenga este foco. Pero por ahí lo puedes aplicar en tu muerte y... Sí. No sé. Sí, pasa que como dicen, viste, si no le pusiste el objeto correcto durante toda la vida, cuando era re fácil y había una temperatura exacta en tu casa y no tenías ningún problema y cerrabas la puerta, viste, ¿qué lo vas a hacer en ese momento que estás en ataque de pánico? Te digo que llegas a Yamata, llegas al foco puntual, es cuando estás en meditación. Y después cuando salís también lo tenés. Sí. ¿Podés todo el tiempo en Yamata? No, no sé si estás todo el tiempo en Yamata. Habría que preguntarle a la gente que está ahí. Voy a preguntar. Lo mismo que en la meditación, ¿o no? Cuando vos vas avanzando en la meditación, avanzás en tu foco y también avanzás en tu foco cuando no estás sentado. Sí, ¿o no? Sí, pero ponés un esfuerzo. Porque no te olvides que es un objeto. Y vos cuando estás caminando por la calle, si estás en un objeto, te aplasta un auto. Claro, claro. No, pero el foco sería que no te maten en la calle ni te roban ni nada. Por ahí. No, pero es multi, eso es multifoco. Cuando vamos caminando estamos en multifoco. Okay, lograr ese filo para poder ver la vacuidad. Esto es unifoco. Y yo creo que esa gente logra estar ahí muy rápido. No se olviden que para estar acá vamos a estar en el nivel, el primer nivel del sin forma. Entonces, estás totalmente absorto. No podés caminar, no podés manejar, pero que podés llegar ahí fácilmente, enseguida, claro. No con todo el esfuerzo de, viste, los presentarte y todo, una historia. No, es como que estás ahí, pero después no podés salir a caminar así. Pero obviamente vas a caminar con mucho más foco, pero no con ese foco. No querés caminar con ese foco, ya porque estás, no te morís. No, es que aparte estás en otro lado, no podés estar usando el cuerpo. Y pero claro, sí podés estar bailando, ¿no? Podés estar, pero no en ese nivel. Porque estás en otro plano. Tenés que dejar el cuerpo estacionado. Vieron lo que dice, que dejás el cuerpo estacionado, te vas a ese otro lugar y desde esa plataforma estás en otro lado. Pero tu cuerpo está estacionado. ¿Y cómo volvés? No hay imagen tampoco, ¿no? ¿Cómo bajás? Digamos, estás completamente absorta del objeto. No la vi. Que yo me imagino que debe ser parecido cuando estamos en meditación, no sé, que hay una sensación de irnos, porque cada vez que estamos terminando tú nos traes a las sensaciones físicas para volver. Sí. Porque estamos... Y, pero si sos vos el que, o sea, si no hay nadie guiándote... Pero vos no te vas cada vez que meditas. Pero digo, si estás completamente absorto en el foco y estás en el mundo de la informa, sí. Digamos, como, ¿qué te trae acá? Si solo estás ese coso, si me llaman y nada, no escucho nada, estoy solo. Escríbanme todas estas preguntas y las pregunto ahora pronto. Igual yo creo, más allá de eso, cómo volvés o no, me parece que si vos estás ya en el nivel de Yamata, no es tu meditación separada de todo el resto de tu vida, es como que todo acompaña, todo lo que vos haces durante el día acompaña ese estado. Bueno, ahora vamos a ver eso de las condiciones claro, para meditar. Claro, solo lo querés meditando, después no podés funcionar. Sino... Pero sí, bueno, pero hay más que se pasan días. Sí. Días y días y días. Sí. Pero ¿podemos hablar del objeto de meditación? Sí. ¿Qué? Ah, no, pensé que ibas a... Porque claro, cuando ves este listado decís, bueno, lo dejé para otra vida. Y yo por lo menos lo que trato es poner mucho foco en, no sé, bodichita, por ejemplo. O cuando haces una meditación de repaso de la ICI es como que es más fácil, estás ahí, y, pero tu mente está yendo y viniendo y repasando un tema, está entretenida. Sí. Es como, y te cuenta que estuviste mucho rato. Pero es como que esa no, para mí como que esa no es un objeto, un tema, no es como ver la vacina. Es que son distintos tipos de meditación, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Son distintos tipos de meditación, pero esta es la de foco, la que estamos hablando acá, la que habla en este texto. Está hablando meditación de foco, foco unida a la otra. Un foco que lo aplicas, un microscopio que lo aplicas a ver la vacuidad. Pero los preliminares son un foco, pero es un foco que va moviéndose. Es más como un repaso. Claro. O como una película, ¿no? Porque vos, lo bueno de los preliminares sería que ya dejen de ser una cosa como una película que ves y que sea más una película en la que actúas. ¿No? Como que vas a ir corporalizando cada vez más la película. ¿Y Yamata ayuda a eso? Absolutamente. A todo. Lo que pasa es que todo lo que es visualización, ¿se acuerdan que lo vimos también en el curso? Sí. Es mucho más difícil de sostener foco en una imagen visual que en una sensación física. Por eso es que los primeros momentos hacemos foco en la respiración, en la punta de la nariz, o en la panza, o donde sea, y vos podés decir, bueno, este retiro voy a dedicarme todo, este retiro a eso. O voy a estar media hora en mi meditación en eso y los próximos 20 minutos voy a estar en, no sé, los preliminares o Tonglen o lo que fuera, que tienen aspecto de visualización, que tienen elementos, perdón, de visualización. ¿Y qué pasa cuando la respiración no es apasionante? Y tenés que hacerla apasionante. Con todo lo demás, con los logros, sí, la fe y todo eso. Sí. Sí. Sí, tenés que hacerlo como... que sea como... Vamos un minuto a ver cuáles son las condiciones, porque estas condiciones son las que nos van a llevar a eso. Sin estas condiciones es muy difícil, claro, que la respiración sea apasionante. Sí. Como que yo me convenzo de que mis buenas acciones, entonces me enfoco en eso, pues igual cuando me siento a meditar, eso me va a llevar, ¿no? No, como no, que me convenzo. Y bueno, si acciono re bien, después me medito. Claro, porque ¿cuál es la base de la meditación? La ética. Entonces no hay yamata sin ética. Entonces si yo tengo muy buena moralidad, eventualmente voy a alcanzar yamata. Aunque te sientes 15 minutos por día. Pero sería como sembrar las semillas y no tomarte, no ir al médico. Estaría bueno sentarse más de 15 minutos por día. O sea, ya en cierta altura, o por lo menos varias sentadas de 15 minutos. Por lo menos dos de 15 minutos. Estaría bueno. Porque si con 15 minutos solos no hacemos nada. O sea, sí hacemos, mejor que nada. Es como que un alumno te diga, sí, hago yoga una vez por mes. Para los que hacemos yoga, sabemos que hacer yoga una vez por mes. Y bueno, mejor que nada, pero... Entonces, por lo menos hace dos veces, hace una vez por semana. Y ahí ya, wow. Pero después vos sabés que si haces todos los días es mucho mejor que una vez por semana. Ni hablar. Y bueno, meditar es igual. 15 minutos está bueno porque es un corte que, sobre todo en nuestros primeros niveles, el resto, si te quedas una hora, el resto del tiempo te vas a estar en cualquier lado. Entonces, es mejor cortar. Muchas de 15. Y cortar, y cortar, y cortar, ¿no? Hacer pequeños cortecitos. 24. Corte, 24 corte. O si no, sí, así más o menos 10 cortas, 10 cortas. ¿Sí? Pero pueden ser varias sesiones, en distintos momentos del día, o en la misma sentada, varias sesiones. ¿Eh? Las condiciones para la meditación. Entonces, el primero dice permanecer en un lugar que sea propicio para la meditación. Y esto... Acá las descripciones que le voy a dar para este lugar tienen que ver con un lugar de retiro, donde te vas de retiro a meditar. Pero nosotros podríamos pensar que también nuestra vida podría tener estas condiciones. O sea, y que tendríamos que buscarlo cada vez más y más, en vez de que tenga una vida cada vez más excitante, que sea una vida cada vez más meditativa. Entonces, el primero ya tiene 5 partes y dice... Tiene que tener todo lo que necesites para estar confortable. O sea que tenés suficiente ropa, tenés suficiente, la temperatura la podés más o menos regular, o sea, si es un frío de morirse afuera, adentro no vas a estar muriéndote de frío. Tenés un baño, tenés comida, ¿sí? Idealmente, como está hablando de un lugar de retiro, entonces idealmente si es un lugar donde meditaron tus maestros antes. ¿No? Como que si es un lugar, imagínate, donde tu maestro se fue de retiro, está buenísimo, y la retírate ahí, como ideal. Después tiene que ser un lugar seguro, donde vos te sientas que estás seguro. Tiene que tener buen clima, que no sea ni no pase de un extremo al otro. O sea, todo lo que no es Diamond Mountain en este sentido, el buen clima, ¿no? Que te morís de calor, que es como un sauna. Yo te estaba en un sauna y pensaba... Esto es el verano en Arizona. Y en invierno te morís de frío. ¿Sí? Y que tenga poco ruido. Después dice que es un lugar donde tengas buenos amigos. Gente alrededor que apoya lo que estás haciendo. Si estás en retiro, tenés un buen cuidador, alguien que te cuida, ¿sí? Que es el que te lleva la comida y que te cuida lo que necesites. Esta persona, si es un asistente en retiro, es una persona con muy buena moralidad y con valores similares a los tuyos. O sea que va, entiende lo que estás haciendo y no piensa, no se le cruza un pensamiento de que estás del tomate. ¿Sí? Porque eso vibra, eso te influye un montón a vos en tu meditación. O sea, esa persona está como enganchado con vos en lo que vos estás haciendo. ¿Sí? Re importante. por más que esté viviendo en su casa, digamos, está durante todo tu retiro, esa persona está mentalmente enganchada con vos, está pendiente de vos todo el tiempo. Después dice, y bueno, y si fuera el lugar donde vivís, ya no estamos hablando de retiro, gente alrededor que apoya lo que estás haciendo, o sea, tu familia, la casa en la que vivís o lo que sea, gente que apoya tu práctica. Si no, es muy difícil, tenés que ir a vivir a otro lado, porque tener todos en contra de lo que estás haciendo es muy complicado. Que cada vez que te vas a meditar dicen, pero estás en una secta, que estás loco, que no sé qué, ¿no? Difícil. Y lo último que dice es que no haya mucha gente cerca, que haya poco ruido. Y acá esto es en retiro. Que no salgas para nada, que cierres las ventanas, que no veas nada, ni libros, ni radio, ni nada. Y esta soledad te va a llamar naturalmente a la naturaleza de tu mente. Eso dice Luna. Precioso, ¿no? Pero nosotros en nuestra vida en general podemos tener esto. Hay gente que uno entra en el auto con ellos y están con la radio prendida todo el tiempo. Entras a la casa y hay música permanentemente, o está la tele prendida. Si estás escuchando música, estás escuchando música. Si no, no hay música. Así es la vida de un meditador. O sea, cuando hay música, la estás escuchando. Y si no, no hay música. No es que hay música de fondo. De fondo de que como tenés la radio todo el día chaca chaca y además tenés la música. ¿Okay? La tele, hay una tele de fondo. Sí. No, la vida de un meditador no, porque está queriendo apagar la tele de afuera, la tele de adentro, ¿no? Eso. Después este era el primer punto, ¿sí? De las condiciones propicias. El segundo punto es una actitud de no necesitar demasiadas cosas. O sea, tenés una vida austera, ¿sí? Una vida tranqui. No es como que hay un caballo de la ansiedad que está todo el tiempo, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Sino que empezamos con este santoya, el contentamiento, ¿sí? Porque si no, imagínense que nos vamos a sentar y vamos a sentarnos a pensar todo lo que nos falta y de qué manera adquirirlo, ¿sí? El tercero es estar satisfecho con lo que tenés, o sea que se relaciona con este otro. El cuarto es no estar demasiado ocupado. Acá se apagó esto. Hacer lo mínimo necesario. Traten de ir diseñándose una vida donde tengan mucho tiempo libre. Tienen que ir diseñándose la vida así. Pero no es un tiempo libre de hippie. No es un tiempo libre para fumar porro y mirar las estrellas y, viste, no sé qué, y buenísima la música. Y no es un tiempo libre para eso. Estamos hablando de la vida de un yogui meditador, ¿ok? Y el tiempo libre es tiempo libre para meditar, para meditar, para practicar, ¿sí? ¿Ok? Mantener una vida ética. Es el número 5. Y el sexto es dejar las fantasías y los pensamientos equivocados. Esto sería no estar atrapado por el mundo de los sentidos. Que no nos atrape el mundo de los sentidos, ¿no? Entonces, que toda nuestra vida se trate de conseguir la comida más rica, los lugares más espectaculares para ir a visitar, las mejores ropas, qué sé yo, como estar tomados por el mundo. Que no es que estén mal esas cosas, es que simplemente nos distraen. No hay tiempo para todo. No hay tiempo para ocuparse de todo. De estar re bien vestido, de conocer todos los lugares que hay que conocer, de comerse todas las cosas que hay para comer. O sea, no hay tiempo. Y al mismo tiempo hacer esta práctica. No alcanza la vida, vieron que casi no hay tiempo para nada. Menos para ver para esto, ¿sí? Si se meten en mi blog, vayan a ver el video que está en Amigos, que lo mandó Anita, que está buenísimo, y que habla de las tres características del amor, que es de un filósofo sueco, que está, no me acuerdo el nombre, pero está muy bueno. y habla de cómo cualquier acción puede estar imbuida o del ego total, o del deseo de las cosas del mundo, o del servicio. Cualquier acción, absolutamente cualquiera. Y cómo podés en realidad satisfacer todas las necesidades si tenés la buena acción puesta. O sea, si tenés el servicio, ¿no? La acción eficiente, creo que lo llama, la última, la más elevada o algo así, que es la de servir a los demás, podés entonces comerte la buena comida, irte de paseo a la playa, donde quieras ir, pero va a estar imbuido por la más elevada. ¿Me entienden? Entonces las demás vienen por añadidura. No es que está mal esas cosas, está muy bueno el video. Y repasando un poquito las seis perfecciones, porque este verso que vimos son las dos últimas perfecciones, ¿no es cierto? Fíjense en el outline que tienen ahí, del que les di el coso ese, sí. No sé cómo se llama. Sí, el resumen. El resumen. Las dos primeras perfecciones, ¿cuáles son? Dar y moralidad. Dar y moralidad. Esas dos ayudan a que podamos después desarrollar la concentración. ¿Sí? O sea que lo que estamos haciendo ahora del dar ayuda a la concentración. ¿Por qué? ¿Cómo les parece que dar, que por ejemplo desprenderse de un montón de ropa, como hicieron un montón de personas en estas ferias solidarias que hicimos, les puede ayudar en el momento de sentarse? Porque ocupa lugar en su mente. Porque ocupa lugar en su mente. Están limpiando la mente. ¿Cómo se llama eso en sánscrito? Sauch. Sauch. Estamos limpiando la mente, ¿sí? Estamos haciendo espacio. Es una de las cosas que dice acá, de tener pocas cosas, contentarse con lo que uno tiene, ¿no? Entonces, Sauch, limpieza de la mente. Y obviamente la segunda perfección, que es la moralidad, nos ayuda a sentarnos y alcanzar concentración. ¿Por qué? ¿Por qué ser ético les parece que me ayuda a sentarme después? No tengo deudas pendientes. Estás muy atento a lo que los demás necesitan. Estás atento a lo que los demás necesitan. No hay cargo de conciencia. No hay cargo de conciencia. Estás en paz. Y para poder sostener el objeto, no tengo que estar tenso. ¿Se acuerdan? Curso de meditación, que parece que sostener el objeto tengo que estar todo en el objeto, pero no es así, tengo que estar súper relajado. Es un estado de relajación total sostener ese objeto, total. Entonces, si estoy tenso porque me peleé con alguien, porque lastimé a alguien de alguna manera, porque le fallé a alguien, por lo que sea, esa tensión, aunque no me acuerde de lo que hice, estoy tenso. Y esa tensión no me deja sentarme. O cuando me siento no puedo salir del nivel 1 o 2. ¿Entienden? Entonces la ética es fundamental, porque la ética va a ser que como que haya, como que si nosotros pudiéramos decir que si todo nuestro cuerpo está vibrando porque, no sé, tenemos las células vibrando, y si yo traté mal a los demás, si le fallé a alguien, si no cumplí con mi palabra, si hablé mal de otros, si... y le pegué a otro, si le robé, si lo abusé de alguna manera, eso genera un ruido interno, que es como... Entonces, cuando me siento, es como... Es esa mente rumiando, no para, hay una tensión. Entonces, no puedo sostener el objeto porque estoy muy tensa. Yo tengo que estar muy, muy, muy, muy tranquila para poder sostener el objeto, aunque sea nivel 2, un minuto. Que ya es buenísimo nivel 2, ¿ok? Y acá dice, las perfecciones se sostienen una a otra. La generosidad sostiene la moralidad, que sostiene la paciencia, que sostiene viria, que era el esfuerzo alegre, ¿sí? Que sostiene la concentración, que sostiene la sabiduría. Y eso también está para pensar, de qué manera uno sostiene al otro. Piénsenlo, porque en febrero vamos a ver el ACI 10 de Shantideva y vamos a estar viendo las perfecciones. Así que nada, quédense con eso para tener, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta de estas apasionantes que me hacen que no tengo ni idea de la respuesta? Yo no sé del curso, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Si, por ejemplo, ese objeto que tienes en meditación puede ser tu visión, entonces, si a través de la meditación lo puedes ir descubriendo, reflexionando, sí. Acompañando. Sí, y te va a ayudar un montón poder tener foco. ¿Viste? Porque si no también te vas a sentar y va a ser un rato en eso y un rato en cualquier otra cosa. Siempre. Y un rato en eso y un rato en cualquier otra cosa. Versus sentarte y ser súper eficiente. Porque entonces ahí sí puedes decir, bueno, me senté 5 minutos, pero fueron 5 minutos de... Imagínense 5 minutos, pero de foco total. En lo que quieras. Muy diferente que 5 minutos de los cuales en realidad en el foco tocaste 30 segundos. Eso pasa en la vida cotidiana. Y sí. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Tratemos ahora, sobre todo con este multitask que hay y multi-gadget de estas cosas, ¿no? Electrónicas. Tenemos que realmente tratar de bajar varios cambios, porque si no, no vamos a poder. Es una lástima, es como una lástima esta vida tan extraordinaria que tenemos, pero que justo nos llegó con todos estos CDs, estos poderes de estos aparatos extraordinarios, pero que nos distraen un montón. Entonces tenemos como que tratar de alguna manera de vernos a nosotros mismos, ayudar a otros a cortar con esta adicción y de cortar nosotros eventualmente. Pero para cortar nosotros tenemos que vernos a ayudar a otros, ¿no? Pero hablaba hace poco con una persona que me encontré en el aeropuerto y yo le hablaba y todo el tiempo estaba, él estaba así. Todo el tiempo. No, y me contestaba, pero así, nunca levantó la mirada. Todo bien. Y contestaba otras cosas mientras que contestaba. Imagínense la eficiencia de eso, cuántas macanas se habrá mandado en esas respuestas y cualquier cosa me habrá dicho. No estaba ni en un lado ni en otro. Y aparte, yo me miré y no contestaba uno solo, iba contestando varios. Sí. Una pregunta, por ejemplo, las meditaciones que son como la meditación de la muerte o que es como que uno va siguiendo algo pero no es un objeto solo, ¿no? Uh-huh. ¿Es igual es foco? O sea, ¿es lo mismo? No son lo mismo. O sea, esto es una, sí, un objeto y... Sí, esas son meditaciones de repaso, donde estás repasando lo que estudiaste y estás como empezando a internalizarlo, ¿sí? Uh-huh. Esto es distinto, esta es meditación para adquirir estos niveles. Es distinto. O sea que con esas uno no llega a esos niveles. No. Sí o sí tenés que hacer. Y lo que pasa es que se supone, ¿vieron el linaje Gelugpa? Es un linaje donde hay muy poca instrucción en Yamata. En otros linajes hay muchísima, ¿no? Sé si estuviste haciendo un estudio y te tuviste que ir a otros linajes para estudiar de Yamata. Porque en nuestro linaje hay muy poca instrucción de Yamata. Es como que todos los que están en nuestro linaje ya lo adquirieron, ¿viste? No sé. Entonces hacen meditación, meditan, pero ya con ese nivel, porque van a hacer todas estas cosas que vos decís. Y en otros linajes no tenés muchas de estas otras cosas, tenés más que nada foco. Por eso les decía de mechar, ¿viste? Un rato una cosa y otro rato otra cosa. En la misma meditación. En la misma sentada puede ser, o puede ser distintas sentadas. Pero que no sea toda de foco, ni toda de repaso o de debate, que sea una parte y una parte. ¿Sí? Igual si vas a hacer un tema de repaso o de debate, siempre empezá con un ratitito de foco, aunque sea. Okay. Para centrarte, para bajar, para estar presente, más presente. Y después vas a tu objeto. Sí, María. ¿Cómo nos recomendarías hacer una, o sea, si fuera como una meditación diaria, una parte de esto de foco y otra parte, sí, puede ser preliminares, ¿verdad? Sí. ¿Y como cuánto tiempo, no sé? No, eso depende de cuánto tiempo tengan ustedes. Y claro, también tienen que chequearse, si ven que, pero por ejemplo, en 15 minutos vos ves que los primeros 5 estás muy despierto. Y después los últimos 10 ya estás, viste, cabeceando o ya estás en cualquier lado y retenso y no ves la hora de irte, tenés que ir controlando. Entonces esos primeros 5 te son rejugosos, entonces sí, hace 2 de una cosa, suena una campanita, 2 de otra cosa o 3 de otra cosa, ¿entendés? Tienen que ir regulándose. También fíjense a qué hora meditan. No es lo mismo meditar a la mañana que al mediodía que a la noche. No mediten con la panza llena, porque entonces todo el prana se va a digerir, y entonces no mediten habiendo tomado cafeína antes. O sea, no se tomen el mate y después se sientan a meditar, porque entonces va a haber mucha tensión y la tensión hace que el objeto lo pierda una y otra vez. Tengo que estar muy relajada. Cuando es de noche, ¿Se puede meditar? Sí, obvio. Yo no sé por qué no busco a esa hora. Y tenés que fijarte si te quedas dormida. Recién cuando empezamos la clase estabas durmiéndote. Entonces tenés que tener cuidado con eso. Cada uno tiene que conocer cuál es su caída. Hay mucha gente que al toque se duerme. Y que sería como ya la opacidad, pero ya estaría como acá. Grosso, ¿sí? Y mucha gente que se sienta y está en cualquier lado todo el tiempo. ¿No? Como que serían los dos fuertes. Entonces tenés que tener cuidado, porque a la noche, si ya tenés tendencia de caer, a la noche vas a caer más. Entonces, cada uno tiene que regularse y conocerse. Si ustedes ven, se pueden poner, por ejemplo, un relojito con una campanita que suena solamente para chequear el cuerpo. Entonces seguís en respiración, ponele, pero cuando sonó la campanita, chequeás el cuerpo. Y por ahí te das cuenta que estás así. ¿Sí? Que puede pasar. O sutilmente empezaste a... O... ¿No? Como que nos vamos cayendo de alguna manera y entonces suena la campanita y ya vuelvo y tengo que volver física y mentalmente, pero puedo volver más o menos. O sea, obviamente, si yo estoy así a los 5 minutos, ponme, a los 3 minutos, ¿dónde estaba la mente? ¿Estaba en el objeto? No. Imposible. Si la mente estaba en el objeto, estoy así, toda succionada, todo el prana, todo eso que hablamos el profesorado, todo colocado. Pero porque estar estoy así. Sharp, sharp, sharp. Es como filoso. O sea, puedo estar leyendo el mejor libro de mi vida en el último capítulo donde todo se soluciona y está así. No, evidentemente no es el mejor libro de mi vida. Porque si fuera el mejor libro de mi vida, ¿cómo estoy? Como que estoy ahí, ¿viste? Y no quiero que se termine. Y entonces leo cada letra por separado. ¿Nunca les pasó que no quieres que se termine? Y estás tipo... lo lees lentamente, no querés dar vuelta a la hoja. Bueno, eso sería, no, imposible tener, o sea, el cuerpo. Por eso está bueno la campanita, para ver cómo estoy físicamente, porque si tu cuerpo está en otro lado que no sea en esas imágenes que vemos de los meditadores, es porque incluso si estás así, hay gente que se empieza a poner tensa. Si está acá, tampoco, porque ¿qué es esto? Estoy muy tensionado. Tengo el objeto, lo quiero agarrar a través de la fuerza y la tensión. Y entonces tampoco. ¿Y podés estar bien derecho y todo y igual estar en cualquier lado? Vas a estar menos en cualquier lado. Menos. Pero bueno, sí, hay algunos yoguis que... Pero seguro que los bandas no están. Hay algo que seguramente no está. Okay. Eso está bueno, una campanita para ver. ¿Y cómo estás respirando? Ya no, a veces no te das cuenta si estás respirando. Por eso, pero si vos te ves que estás, ¿viste? Suena la campanita, no, que estás como medio jadeante o algo. Yo me di cuenta que cuando yo no puedo dormir, fíjense ustedes, a ver si a ustedes les pasa igual que a mí. Cuando no puedo dormir esas noches de insomnio, mi respiración es un caballo loco. Sí, sí. Pero loco, rarísimo. Y por ahí no, y sin sentido, porque no es que... Pero la respiración está desbocada. Y entonces voy a la respiración. Es la manera. Sí. Así que chequen esas noches que no se pueden dormir, que están lungueadísimos, ¿vieron? No sé si alguna les pasó. Que están como pasados de parana y pa, pa, pa, bueno, y la respiración está re loca, entonces trabajen la respiración. Y eso mismo puede pasar sentados en el modo, como que estás ahí sentado y te querés ir, no aguanto más, suena el reloj, ¿no? Tengo que, mil cosas que hacer, no sé para qué estoy, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no, la respiración, om, shanti, tengo que hacer esto, no. Bueno, fíjate ahí cómo está la respiración. O sea, los que conocemos de las capas de la cebolla, ¿no? De las capas de nuestro ser, ¿cómo están las capas? ¿Cómo está el cuerpo físico? ¿Cómo está la respiración? Sentí el prana, si lo puedes sentir, por ahí en ese momento no sentís nada. ¿Cómo están los pensamientos? ¿Okay? Y una clave importante es tenernos mucha bondad y mucho amor, porque lo primero que les va a pasar cuando se sienten a meditar es que van a decir estoy del tomate. Es como que te das cuenta, o sea, decís, porque te sentás, finalmente lograste vencer la pereza, te sentaste y vas a estar en el nivel 1, que es mucho más tiempo fuera del objeto que en el objeto. Y lo más común en ese momento es que frustración y enojo. Entonces traten de no caer en eso. Tienen como que caer con un montón de amor cada vez que nos damos cuenta que nos fuimos del objeto, que va a ser por ahí después de toda la sesión de meditación, terminó la sesión y te diste cuenta que no estuviste nunca. Entonces ahí decís, exhalás y decís, bueno, pero me di cuenta. Sonó la campana y estabas en cualquier lado, en Marte, solucionando los problemas de los marcianos, y decís, pero me di cuenta, qué grande que soy. Sí. Porque si te vas de ese almohadón con bronca, no vas a querer volver a sentarte, porque nadie quiere odiarse. Nadie quiere verse mal a sí mismo. ¿Entienden? Entonces nos tenemos que ir del almohadón. El momento que haces así y te vas, tiene que ser tipo, I'm a champion. ¿Viste? Vamos por más. ¿No? No se vayan del almohadón, no sirvo para nada, soy un desastre, mi mente es un caos. No tengo futuro, o sea, para otra vida, porque en esta vida yo loca lo logro. No se vayan del almohadón así, por favor. Váyanse del almohadón con una buena sensación. O sea, pueden decir, sonó, te das cuenta que no estuviste nunca, y ahí decís, ahora voy a estar, y estás una respiración. ¿Se acuerdan que el ciclo de meditación era una sola respiración? Estás una respiración. ¡Yes! Y te vas como que lo lograste. Entonces, la próxima vez que lo mires al almohadón, va a ser con ojos más cariñosos. Si no, no se van a querer sentar. Se los digo por experiencia. No van a querer. ¿Ok? Tenemos que saber cómo funcionamos y usar eso. ¿Eh? Si no, es lo mismo que tener un maestro, un profesor, que cada cosa que haces, como Basilisa, el cuento de ayer. Todo lo que hace Basilisa, viste, limpia la casa, cocina la comida, lava la ropa, hace los vestidos, todo, absolutamente todo lo hace mal. Sos chotísima, Basilisa, no servís para nada. No sé ni para qué naciste. Imagínense, ¿no? ¿Para qué estoy acá? No tiene sentido mi vida, ¿no? Entonces, miro el almohadón de meditación, soy un desastre, no sirvo para nada, nunca lo voy a lograr. Yo voy a lograr eso, jamás. No. Entonces, ¿para qué me voy a sentar? ¿Para sentirme la peor de todas? ¿Se entiende? ¿Les pasa eso? Bueno, vamos a hacer nuestra dedicación. Si María nos canta el mandala de vuelta. Hayamos aprendido en esta noche, vamos ahora a cantar la dedicación y se lo regalamos a todos los seres. Sentí que tenés una estrella en tus manos y que al cantar envías la luz de esa estrella a todas partes. Y vamos a hacer un act of truth, un asentamiento de la virtud acumulada. Pensemos en algo que quisiéramos lograr, como por ejemplo sentarnos a meditar todos los días y alcanzar estos niveles. Y repitan después de mí. Por el poder de la bondad de todos los seres puros. Por el poder de la bondad de todos los seres puros. Y pensamos entonces en este momento en todos los budas y bodhisattvas que habitan nuestro mundo y en su inmensa bondad. Por el poder de la verdad de este camino de sabiduría. Por el poder de la verdad de este camino de sabiduría. Y pensamos ahora en este camino, en el matrimonio de karma y vacuidad, de amor y vacuidad. Por el poder de mi deseo de ayudar a todos los seres. Por el poder de mi deseo de ayudar a todos los seres. Y ahora generamos bodhicitta, el amor de un bodhisattva. Pensá en todas las cosas buenas que hiciste en este año, desde que empezamos a estudiar este curso. Infinidad de movimientos de cuerpo, habla y mente bondadosos. Por esos tres poderes, ahora decimos que pueda yo pronto, que pueda yo pronto, y mentalmente decí lo que querés. Que así sea. Y damos las gracias. Qué lindo que vinieron a esta última clase del año. Bueno, nos vemos el año que viene. Por favor, gracias. Estoy viva. Así que bueno, nos veremos pronto. En diciembre, creo que no voy a dar ninguna clase. La meditación de fin de año. Podemos hacer una meditación de fin de año el 23 a la mañana, si les parece. Sí. ¿Eh? Y como de Navidad. Navidad, fin de año. Lo que pueden ir pensando para ese momento, para esa meditación, es un poco como decía Cecilia recién, esto de la misión. Si estamos en nuestra misión o no. ¿Cómo sería estar en nuestra misión? ¿Cómo sería si estamos, viste, realmente sintiendo que estamos parados en nuestra misión y que estamos como tocándola todos los días o no? Y si no, ¿cómo podemos hacer para encontrarla? ¿Ok? ¿Está? Porque vamos a tratar de encontrar un poquito de eso en la meditación. Así que el 23 a la mañana, en algún momento, tipo 10, 11, una cosa así. Es lunes. Y si no, va a estar en audio. Para los que no. ¿Y clase de yoga el jueves que viene? No, no voy a dar clase de yoga el jueves que viene. Después ya me voy de viaje. Y después, en febrero, podríamos hacer el ACI 10, empezarlo, que sea, y seguirlo en marzo. Segunda quincena. Segunda quincena de febrero, sí, una cosa así, segunda quincena de febrero, y lo seguimos en marzo. Y la idea del ACI 10 de esta vez, no sé, ¿quiénes estudiaron ACI? Levanten la mano. Come on. Bueno, son cursos del Instituto de Clásicos Asiáticos y son cursos recopados. Es como si fuera esto que estamos estudiando ahora, ¿sí? Solo que para darle un nuevo tinte voy a tratar, voy a ver si funciona. Por ahí no funciona, es un intento. Siempre con estas cosas vamos a probar. Pero voy a tratar de que tenga como dos partes el curso. Entonces que hagamos una parte así teórica, sentados, tomando nota, y otra parte más, más de hemisferio derecho, ¿vieron? Bailando, pintando, meditando, ¿ok? Entonces las clases van a ser dobles, van a ser largas, ¿sí? Idealmente las voy a dar todas en modo de retiro, ya sea acá, tipo retiro de día, como que se vienen a la mañana y nos vamos a la tarde, estuvimos todo el día metidos acá adentro haciendo este trabajo y en silencio, o que nos vamos a algún lado. Así como que calmas las fichas, porque vamos a estudiar Shantideva, el Bodhisattva Charya Avatara, el libro sobre cómo actúa, cómo vive, cómo piensa un Bodhisattva. Es preciosísimo. Y es el ACI 10, 11 y 12. Los tres esos ACIs, imagínense, es re largo, se dedican a ese libro y no llegan a cubrirlo. Después, Maite y Rosario creo que estaban en el pedido de los libros. Los que quieran pedirlo, los libros, los tiene traducidos Isidro. Y si no, búsquense este libro de alguna buena escuela. O sea, no se busquen la traducción de este libro para estudiarlo. Porque en el ACI están los versos, pero no están todos. Eso es lo que les quiero decir. O sea, que estaría bueno que tengan el libro, ¿sí? Van a hacer un pedido a Isidro a España. Así que si se quieren anotar, se anotan, dan la plata y ya se hacen el pedido. Y si no, búsquense, pero de una buena escuela. En inglés hay un montón de buenas traducciones. En castellano no hemos encontrado. Salvo la de Isidro. ¿All right? Yeah. Si no hicieron los anteriores, yo pueden hacerlo igual. Está bien, no pasa absolutamente nada. Y si me escucho algunos audios, para ir preparándome. Sí, está mejor. El uno. No, el uno ya lo tengo. Ah, bueno. Me parece poco. ¿El 10? El 2 está muy bueno. ¿En el medio? No, pero el 1 es el resumen de todo. Y después el 2 está muy bueno porque es lo que... Bueno, entonces... Sí. Una pregunta. ¿Empezaba el 14 de diciembre o empieza el 14 de diciembre? No, porque me salió un viaje. Me tengo que ir el 8. Así que no, va a empezar en febrero. La segunda quincena, dicen. Sí, para fines de febrero. Vamos pidiendo fechas. El 25. ¿Ok? Bueno, vayan. Acá arriba hay una cama, si alguien quiere. Yo un día la voy a hacer, digamos. Sí. Natalia, por ahí, en los días del profesorado. ¿Lo frenaste? Paz, Ruco, es paz. Paz, sí, Ruco es paz.